Bienvenidos al episodio 262 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el colmado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. El Aito también podrías haber sido, Beto, pero creo que esa palabra no la he usado nunca. No estoy seguro. Al menos aquí no. No sé si en la vida diaria. No, tal vez en alguna tarea del colegio, pero no recuerdo haberla usado con regularidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo está el pozole? Y bueno. ¿Sí? Es una de las mejores cosas de septiembre. Pozoliza. ¿Se pozolizan los mexicanos? ¿Verdad que también festejan sus fiestas patrias en este mes, no? ¿El 15? Así es. Claro, nosotros somos el 18. Sí. Acá, bueno, el pozole no se come, Beto. De hecho, no conozco ninguna sopa que lleve repollo, así que ni siquiera hay algo parecido al pozole. Pero no lo digas así, porque si dices el pozole no se come, la gente va a decir, ¿y entonces qué hacen con él? Le echan limón, Beto, como hacen los mexicanos con todas las cosas. No. Usualmente tienes una de... A lo que se le echa de todo es al chile. El chile sí es a todo. El limón hay alternativas. Hay cosas a las que no les pones limón, pero generalmente les pones mayonesa. Ok, creo que es mejor ponerle limón al pozole que mayonesa, si esas son las alternativas. Sí, probablemente. Ok, bueno, por acá ya empezarán las empanadas y los anticuchos y los asados. Es que, por ejemplo, nosotros decimos, sí, la comida de septiembre es el asado, pero el asado realmente no podríamos decir que es chileno. Ni siquiera como se hace en Chile podríamos decir que tiene una característica especial. Así que eso, para que no se ofendan mis compatriotas, pero sí. Las empanadas chilenas, sí, diría que sí, porque las otras empanadas que he comido en otras partes del mundo, todas muy respetables, no se parecen. Ok. Que, pensándolo bien, ponerle la mayonesa al pozole quizás no sería tan extraño, No sé, Beto. Digo, hay algo que no probaste por acá. En el centro del país le llamamos esquites, que es maíz desgranado y cocido junto con hierbas de olor. Ah, sí, sí. Y a la hora de que te lo preparan, te lo sirven con mayonesa, queso rallado y chile en polvo y limón. Entonces se lleva las dos cosas, lleva mayonesa y limón. Pero el esquite no es sopa, Beto. Ah, no, pero es el mismo principio, es un maíz cocido, caldudo, con hierbas. Entonces no habría tanta diferencia. No. Lleva carne. Tan caldudo no es, Beto. Es que es un caldo compuesto de queso, el esquite. A diferencia del pozole, que no es un caldo de queso. Ok, pero el queso le da cuerpo y acá puedes usar el aguacate para reemplazarlo. Entonces, ay, cierto parentesco. Sí, eso cualquier chileno te quedaría mirando raro, como yo lo hice cuando comimos pozole ahí en... ¿cómo se llama el Toño? ¿Dónde Toño? La casa de Toño. La casa de Toño, ponerle palta a la sopa. Eso sí que acá no se hace. Pero por otro lado, en Brasil y creo que en Ecuador también toman leche con palta. Así que, bueno, yo creo que todo se puede comer de alguna forma. Es cosa de costumbre nada más. Sí, eso sí. Ok. ¿Qué te parece si dejamos atrás estas conversaciones? Me faltó hablar un poco de lo que ha sido ordenar el departamento, pero lo podemos dejar para tierra prima, Beto. Y empezamos con las noticias y las respuestas a las preguntas que nos llegaron, que al parecer son bastantes. Creo que tío Koi, no sé, tenía alguna deuda pendiente con nosotros. Cuenta pendiente con nosotros. No son tantas las de tío Koi, aparte muchas son rápidas. Ah, ok. Pero, pues, bueno, primero hagamos salida a las que se nos quedaron pendientes de la semana pasada. Ok, démosle. Empecemos entonces con Arturo López, que pregunta, ¿les gusta Tom Strong? Sí, no he leído tanto de Tom Strong como suele ser mi respuesta para la mayoría de las cosas, pero lo que he leído me ha gustado. A mí me divierte bastante, es una buena serie. Como seguidillo nos pone, ¿qué trabajos de Moore fuera de DC y Marvel son los que más recomiendan? Ok, no sé, Beto, ¿qué? Creo que todo tiene su encanto, pero por otro lado tampoco soy tan fan de Moore, a pesar de que me indigne tanto con el tratamiento de Watchmen, no soy un seguidor acérrimo de Alan Moore, pero a ver cosas que... ¿Dirige? Sí, como en muchas otras cosas, Beto. No sé, recomienda tú algo mejor, Beto. Ok, pues me gusta mucho mucho de lo que hizo en la 2000 AD, antes de llegar a trabajar al mercado americano. Entonces de allá pues de las historias que hizo para los 2000 AD, probablemente la más famosa sea The Ballad of Halo Jones, que es una historia de ciencia ficción dibujada por Ian Gibson, que comenté aquí hace varios años. Esa me parece que es muy buena. Hay una historia de humor, es un humor negro bastante extraño, que es The Boyfriend Saga, que es una historia de una familia de clase baja. ¿Sí? ¿Recomendarías Prometea? Porque yo la empecé a leer y a pesar de que la dibuja el superhéroe del dibujo, J.H. Williams III, no me agarro. A mí me gusta, pero es una de esas obras complejas que espérate, no puedes empezar por ahí. Es como si alguien te dice, recomienda una película europea y lo mandas de inmediato a ver cine de Fassbinder o cosas por el estilo, lo vas a espantar. Entonces creo que es de esas obras que funciona en varias capas, pero la capa superficial es quizás la menos accesible en toda la obra de Alan Moore, y eso ya es mucho decir. Entonces sí, yo sí la recomiendo, con la reserva de que no es una obra fácil de seguir, porque tiene mucho discurso metafísico, sobre todo, y lo hace de una forma metatextual, además. Entonces se vuelve un tema complicado. Es Alan Moore cuando se pone denso, y ya cuando hablas de densidad en términos de Alan Moore es otra liga. Entonces sí es tema aparte. De lo que ha hecho, se transforma en un líquido no newtoniano, Beto. Algo así, muy similar. Una cosa que sí se puede recomendar bastante bien, es una de las pocas razones que tienes para recomendar cómics publicados por Extreme Studios, ¿no? El sello de Rob Liefeld, después convertido en editorial, porque había que recordar que durante algún tiempo se hizo cargo de Supreme, de Glory, incluso de Youngblood durante un par de números, porque se canceló esa serie, y además de eso, dentro de Image tiene una miniserie muy poco conocida, pero que si la encuentran se las recomiendo bastante, sobre todo si son fans de superhéroes clásicos, en particular de Marvel, que se llama 1963, así con números, 1973. Es una miniserie que son como si fueran one shots, cada uno dedicado a un héroe que es una versión inspirada en un héroe de Marvel, que es muy muy buena, y esa se me había olvidado por completo hasta que por ahí en una discusión en nuestro servidor de Discord, alguien me hizo que recordara que esa quedó pendiente porque iba a haber un anual de esa miniserie que iba a unir a todos los personajes, iba a ser como el crossover que le diera cierre, y por distintas razones ya no se pudo concretar, pero es, sobre todo tratándose de Super, es algo que les recomendaría bastante. Creo que eso, las cosas que hizo para Extreme Studios y lo que hizo en la 2000 AD antes de llegar al mercado americano. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos del mismo Arturo López. ¿Ya leyeron Monsters de Barry Windsor Smith? No. Y yo apenas ordené mi tomo, entonces todavía no. Seguramente en unas semanas podría hacerlo, pero aún no. Además es un tomo bastante grueso. Ok. El mismo Arturo López. ¿Es buena la etapa de Peter David en Aquaman? ¿Es buena o no es buena? Mira, Beto, estoy dudando porque creo que a veces a uno lo traiciona la memoria y no sé si para las nuevas generaciones les va a parecer tan buena. Yo creo que en su momento sí lo fue, sobre todo porque era un personaje bastante relegado al olvido. No es que ahora esté bañado en popularidad, pero digamos que los 90 no lo trataron bien. La mitad de los 90, entonces estaba bastante abandonado y fue una revitalización importante del personaje. Los 70 no lo trataron bien, los 80 no lo trataron bien, y los 90 tampoco. Entonces fue después de Hora Cero que decidieron que era momento de hacer algo con él. Que aparte lo de Peter David es curioso, porque hay una miniserie que se llama The Atlantis Chronicles. Sí, con Esteban Maroto. Te replantea toda la mitología. Ajá, te replantea toda la mitología de Aquaman. Pero es varios años antes de que asumiera. De hecho, es una miniserie que es más el hecho de que Peter David empezara a escribir Aquaman, el que lograra después unir eso con lo de Aquaman, que el hecho de que DC decidiese que eso iba a ser algo así como el cimiento de la mitología atlantiana de DC. ¿Sí? Porque realmente no era ese el propósito de esa serie. Más bien esa era como para tratar de limpiar un poquito la cronología de lo que era Atlantis en el universo de DC después de la crisis en las Tierras Infinitas, porque si es varios años antes. Pero lo pongo como antecedente porque David ya tenía una base de cuál era la mitología de Aquaman. Después, y lo que sí es la audición para la serie regular que tuvo con el personaje, es la miniserie Time and Tides, dibujada por Kirk Yarvinen. Sí. Esa es la que sí es como que el previo. Te plantea en dónde está el personaje y cuál es su situación en ese momento dentro de la continuidad de DC. Y ya de ahí es donde viene la serie regular, que pues tiene este momento en el que pierde la mano y la reemplaza con un garfio, ¿no? Que después por ahí llegó Eric Larson a hacer algunas tarugas al respecto. Con un arpón, Beto, con un arpón. ¿Cuántas veces va a tener que reclamar Peter David para que le hagan caso que es un arpón? Me reclamó en persona y tampoco cambié mi forma de expresarlo, así es de que, ¿qué más da? Mira, yo creo que si darle una oportunidad a Time and Tide, pero sobre todo al primer arco. Time and Tide en realidad es mejor que el primer arco de Aquaman, así que Time and Tide, darle una oportunidad a Time and Tide y después tenle paciencia a la serie por lo menos el primer año. Unos 8 números. Sí, y si eso... 8 o 9 números, con eso te va a dar una noción del tono. Si eso te gusta, sigue leyendo. Ah, y cuando llegue Dick Larson, arranca. Sí. Cuando llega Eric Larson, haz de cuenta que la serie se canceló. Sí, no hay... después llega Dan Jurgens y tampoco mejora. No. Pasando a lo que sigue, después tenemos de Bernardo Arteaga. Acabo de terminar de leer Neonomicon de Alan Moore y Jason Burroughs, que Alberto tradujo para Panini. ¿Qué cosa más perturbadora? Para poder hacer mi pregunta debo ir con spoilers, así que ojo por si no lo ha leído. No logro entender cómo la violación que experimenta la protagonista es tratada como una epifanía. Imagino que tiene que ver con las referencias lovecraftianas, pero esperaba que me pudiesen aclarar algo. Porque quiero entender si me perdí de algo o es que estoy siendo injusto con Moore al pensar que la escena fue gratuita. No sé, Beto. ¿Qué piensas tú? No has leído Neonomicon, me imagino. No. Y yo creo que pues es justamente parte de las referencias que está haciendo. Para quien no conozca esta historia, es una historia autocontenida que acá se publicó como si fuera el prólogo para Providence, que es la magna obra de la trilogía lovecraftiana de Alan Moore. Pero es una historia que funciona por separado. Van ligadas de una u otra forma, pero esta funciona por separado. Y tiene que ver con un agente del FBI que está investigando por ahí algunas sectas extrañas en la costa este de los Estados Unidos. Justamente en la zona de Nueva Inglaterra, ya muy cerca de Providence, de donde era nativo Lovecraft. Y la noción esta de la violación y demás, pues tiene que ver un poquito justamente con la mitología lovecraftiana, pero también con que el meollo de la historia es como jugar un poquito con una contrapropuesta al tema del Mesías, porque el producto de la violación es que queda embarazada de un ser que se supone que va a ser el que abra el portal que permita que los antiguos dioses regresen a nuestro mundo. Entonces, se le puede decir que es gratuita porque en realidad toda la clase de cosas perturbadoras que había en la mitología lovecraftiana son gratuitas, eran para causar un shock. Entonces Moore lo hace siguiendo la tendencia que tienen esas historias, pero tiene una razón de ser, porque desde el punto mismo, el principio de la historia, lo que estamos viendo ahí es el interior del útero de la mujer embarazada. Entonces lo que después vemos es cómo llegó a ese punto y el desenlace nos lleva otra vez al principio. Entonces sí es una parte que es completamente esencial para la historia, no es algo que puso nada más por causar un shock, porque es justamente lo que está en el centro del shock principal de toda la historia. Entonces sí es algo que puede parecer gratuito, pero es completamente intencional porque es justamente jugar un poquito con cómo funciona la mitología lovecraftiana. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, con eso le pusimos fin a las que se nos quedaron pendientes de la semana pasada, que eran todas de Discord. Entonces ahora vamos a darle un repaso a lo poquito que llegó a Twitter en esta semana. Y empezamos con Juan Martínez, que es mjuan6008 en esta red social. Y nos dice, hola, llevo pocos meses escuchando su programa. Felicidades por los años y programas que llevan y gracias por entretenerme en las largas horas de trabajo durante los últimos meses. Ok. Hace poco vi la serie de Deadly Class. Tengo una protesta, Beto. ¿Cómo trabaja y nos escucha al mismo tiempo? Y depende cuál sea su trabajo, Esteban. Hay labores mecánicas en las que es muy fácil que estés escuchando otra cosa. Es muy fácil cortarse el dedo si uno está distraído, Beto. Depende en qué estés trabajando. Es verdad. Hay gente que se la pasa viendo YouTube mientras trabaja. Y eso es aún más grave que escucharlos. Es cierto. Ok, ahora sí. Esa risa me sonó a culpabilidad, Esteban. ¿Hay algo que quieras compartir? No, con no, YouTube imposible, Beto. Ok, bueno, entonces recientemente vi la serie de Deadly Class y me gustó bastante. ¿La han visto? ¿Qué les pareció? ¿Saben si ya la cancelaron? Sí la cancelaron, no la he visto, así que no tengo opinión. No creo que la vea, pero Beto, que a ti te gusta, así que ¿qué piensas tú? La vi y me gustó. Creo que el problema es que fue demasiada, una adaptación demasiado literal. Entonces es algo que si te gusta el cómic, muy probablemente vas a disfrutar la serie. Es una serie bastante entretenida, pero por justamente por ese afán de haber sido tan fiel a la historia, me parece que despreciaron una oportunidad de alcanzar otro público. Y creo que la historia se puede adaptar de una forma que le hiciera mucho más dinámica y atractiva para atraer a gente que no conociera el cómic. Y creo que ahí fue en donde pecó un poquito de querer trasladar su historia completa a Remender, que fue el responsable de escribirlo. Entonces me gustó, pero sí entiendo por qué fue que no sobrevivió. Como ya mencionó Esteban, sí la cancelaron. Remender por ahí al parecer estaba tratando de ver si lograba colocarla en alguna otra cadena o con alguno de los servicios de streaming, pero no fue posible. Lo único que logró fueron tratos para distribuirla de forma internacional a través de distintas plataformas, porque también ese fue un problema que tuvo en Estados Unidos, que estaba a través de Sci-Fi, que no está disponible en todas partes, así es de que no pudo potenciar la posibilidad de encontrar una audiencia. Pero pues eso, a mí me gusta, pero sobre todo si te gustan los cómics. De otra forma, les recomiendo que le echen un vistazo al piloto y quizás el segundo episodio si les gusta pues terminar de ver la temporada. Si no les gusta el piloto, no les parece atractiva la idea de esta escuela de asesinos atendida por adolescentes, pues no tiene mucho caso que sigan adelante con ella. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y como seguimiento a esa misma pregunta, dice, ¿han leído los cómics? ¿Los recomiendan? Yo leí los primeros dos volúmenes y no me gustó tanto, por eso no lo seguí leyendo. Beto sí es muy fan de la serie. Sí, a mí sí me gusta bastante toda esta noción de la escuela de asesinos y cómo lidia con el clasismo y el racismo en varios niveles. Entonces, a mí me gusta mucho el cómic y lamentablemente acá en México Panini la dejó inconclusa. Aparecieron luego que serían los primeros 17 números, que si no mal recuerdo son los primeros 4 TPs. Sí. Lo que apareció publicado acá en México, que lo traduje todo lo que se publicó lo hice yo, pero ahí hubo algunos errores y decisiones, ni siquiera de Panini, sino de la empresa que les lleva la maquila, cometió errores en cómo se vendió y terminaron por matar un poquito el interés por la serie. A mí me gusta bastante, a la fecha todavía sí, ya no le falta mucho para concluir, pero aún está vigente. Entonces, si te gustó la serie de televisión, creo que es muy probable que puedas disfrutar los cómics. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y luego tiene una pregunta que es tan abierta que no sé si podamos responderla de algún modo. A ver si la cerramos un poco. ¿Qué otras series, películas o cómics similares o no me podrían recomendar? Tenemos 260... ¿A Deadly Class? No, es que dice similares o no. ¿Qué otras series, películas o cómics? Creo que tenemos 260 episodios de un podcast que nos dedicamos a recomendar cosas. Pero si es similares, puede ser, pero si no... Sí, o sea... Vamos, la razón de ser de esto es justamente comentar cosas que vemos y recomendar cosas que nos gustan. Entonces, ahora sí que si quieres recibir recomendaciones de series, películas y cómics, pues lo hacemos todo el tiempo. Mira, habitualmente, el último cómic que, o sea, el último nombre que viene en cada título del podcast es el comentario más destacado del mes, y ese generalmente es un cómic. Así que te recomendaría que si no quieres escuchar los 200, son más de 262 episodios, pero por lo menos que le pongas atención a los títulos finales. Ahora, en muchos casos han sido 3 títulos buenos y nos hemos quedado con 2 más que no cabían en el título del podcast, así que hay muchísimo de donde recomendar. Si específicamente de Rick Remender, te diría 7 to Eternity, que me falta leer el último número, pero no creo que lo eche a perder en el final. Y a ver qué más. Me gusta mucho la Uncanny X-Force de Rick Remender. Y bueno, el que siempre recomiendo, Fear Agent, que fue una serie que lanzó en Dark Horse, me parece originalmente. Después creo que la terminó en Image. Y son alrededor de 50 números. O al revés, creo que fue Image, Dark Horse. En fin, no me acuerdo bien. Donde colaboró primero con Tony Moore y después con su habitual colaborador, su co-creador en 7 to Eternity, por ejemplo, que es Jeromo Peña. Así que esa serie también te la recomiendo bastante. Sí, pues eso. Hay varias otras cosas. A mí me gustan mucho también, por ejemplo, Black Science y Tokyo Ghost. A lo mejor podría ser un buen punto. Ah, Tokyo Ghost es malo. Pero es muy bonita. Es bonita, pero no es mala, Beto. Estás viendo dibujos de ciencia ficción de Sean Gordon Murphy. ¿Qué más quieres? ¿Querías una historia además de eso? Sí. Sí, definitivamente. Qué exigente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Mira, Beto, yo entiendo que lo que pasó en Tokyo Ghost fue que Rick Remender le dijo a Sean Murphy: Sean Murphy, ¿qué quieres dibujar? Y Sean Murphy le dijo: moto. Ok. Y ese es el cómic. Así que, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? El mejor Martínez, si en algún programa anterior Beto comentó Resident Alien, el cómic, y no recuerdo si lo mencionó o no, pero descubrí que hay una serie de televisión que se puede ver en Star Plus y estoy pensando en verla. Sí, sí lo mencionó. ¿Ustedes la han visto o planean verla? No, no la he visto. Tendría que descargarla pirata porque no la tengo disponible en ninguna parte. Star Plus, el problema es que el hecho de que sea un servicio separado a Disney Plus hace que sea poco atractivo. Por ahí vi que hay una oferta, la tienes junto con Disney Plus durante 4 meses a un precio bastante accesible, pero no sé, no estoy seguro de querer contratar más servicios. Mira, acá ofrecen una versión de Star Plus que es Star Plus con Disney Plus o Plus y cuesta 10.500 pesos chilenos, que son algo así como 10, $15 aproximadamente. E incluye, bueno, todo lo que es Fox y ESPN. Que ESPN al parecer se potenció bastante porque lleva algunos años alicaído. Sí, es más o menos lo mismo que están ofreciendo por acá. Y ahorita hay por ahí una promoción con mi proveedor de internet. Que tienes los dos servicios por aproximadamente, que es como $6.50 más o menos. Bueno, esa oferta está bastante mejor que la que existe por acá. Sí, pero es por solo los primeros 4 meses. Después ya se va a los $15. Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de alguna noticia que hayamos tenido esta semana? Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí para comentar? Beto, se estrenó la nueva canción de Jefferson Airplane, que se llama White Rabbit, en la forma de un tráiler de Matrix Resurrections. En este momento acabas de provocar que el 97% de nuestros escuchas se rasque la cabeza y diga: ¿Jefferson Airplane? ¿Qué demonios es eso? Bueno, que vean Cable Guy entonces, Beto. No sé si es algo que yo recomendaría que alguien hiciera por voluntad propia. Está bien. No cantaré de nuevo esa canción, pero porque ya hay un podcast en la que lo hice y Beto casi dijo: hasta aquí llegamos, así que no lo voy a volver a hacer. Bueno, me gustó bastante el tráiler, Beto, pero creo que por la misma razón que me gustan los trailers que no dicen nada, que es que no sé de qué se trata la película todavía. Por ahí hay mucha gente que se ha puesto a especular, que suele ser algo que no me gusta hacer. Así que, no sé, tengo ganas de ver esta nueva encarnación de Matrix, donde parece que vuelven personajes, pero no algunos actores. Creo que es posible que... ¿cómo se llama? Lawrence Fishburne ya no quepa en su traje de cuero de hace 22 años. No lo culpo. Así que hay un nuevo Morfeo. Hay varios personajes que vuelven. Está... ¿Cómo se llama? Hayley Stanfield. La actriz que tuvo la desgracia de participar en la horrenda serie de Iron Fist. Pero que aquí está siendo justamente un personaje nuevo de la serie. Tengo expectativas. Moderadas, pero tengo expectativas. Ok, yo lo vi y me gustó. Creo que algo que tiene Matrix es que, aunque todo el mundo se acuerda de los efectos especiales, creo que la que lo hizo memorable eran las ideas que tenía la película. No todas eran originales, había muchas, incluso que parecía que se las habían robado de películas recientes, empezando por, La Ciudad de los Niños Perdidos, Cities of Children, o la misma Dark City de Alex Proyas, pero tenía un centro ideológico muy muy marcado, que es lo que realmente hacía memorable a esa película, y es la razón por la que no funciona ninguna de las dos secuelas, que son muy malas porque no hay una sola idea detrás de ellas, es un festín de efectos especiales y nada más. Entonces en esta me queda la sensación de que sí hay una intención de volver a poner ideas y explorar temas con la película. Entonces desde ese punto de vista lo encuentro atractivo, y no sé si todos los personajes, hay quienes se ven similares, pero no sé si la intención es justamente que vas a tener un nuevo Morfeo o que son realmente sustitutos. Entonces habrá que esperar, Yo también no soy mucho del agrado de tratar de desglosar y entender de qué se va a tratar la película viendo un tráiler. Digo, es más fácil esperarte y verla y ya después juzgar si te gustó o no, que tratar de adivinar de qué se va a tratar. Porque luego son los que creen que con las tonterías como los fans de Star Wars, que es que no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba, no es la historia que me hice en la cabeza. Sí, yo creo que esa es la peor consecuencia que puede tener el tema de la especulación, que... A ver, tu cabeza puede volar muchísimo más allá, y colectivamente es peor. Puede volar muchísimo más allá de lo que son capaces de crear los autores, o puede tener nada que ver con lo que pueden crear los autores. Por ejemplo, recuerdo que cuando era joven y vi Matrix, pensaba que la secuela de Matrix iba a ser algo así, más parecido como al Nuevo Testamento, Beto, que íbamos a tener a Neo como Jesús con sus apóstoles, que iban a ser... Los que vimos en la primera película, por lo menos íbamos a tener a Trinity y a Morfeo y algunos otros nuevos despertados que tuviesen... No habilidades similares a las de Neo, pero no sé, más poderosos o más hábiles que los otros combatiendo al resto. Entonces, las secuelas no fueron absolutamente para nada en esa dirección y eso fue una decepción para mí, pero la peor decepción fue que las secuelas no eran tan buenas. Diciéndolo suavemente, así que creo que el concepto en sí es súper maleable y da para bastante en la medida que se explote bien, así que si pasaron 20 años y hay una nueva idea que vale la pena, yo creo que debiera valer la pena la película también. Sí, y pues de todos modos no sabemos qué esperar, porque hay que recordar que ahora solamente una de las hermanas Wachowski está a cargo de la película. Uh-huh. y no fue tampoco como echarle muchas porras de parte de su hermana cuando le preguntaron por qué no estaba ahí. Es Lily Wachowski la que está a bordo del proyecto, y Lana en una entrevista le preguntaron por qué no se había involucrado con la cuarta entrega de The Matrix, y dijo, pues es que eso ya lo hicimos, ¿para qué? Me aburre repetir cosas. Entonces, no sé, creo que no es la mejor forma de echarle porras a su hermano. Es verdad. Pero bueno. Ya, ahora creo que vas a tener que explicar por qué mencionaste lo de White Rabbit. Ah, es la canción que... Bueno, son dos cosas. La razón por la que eligieron White Rabbit es recordar la frase cuando Neo está... Bueno, cuando todavía es Mr... Uy, ¿cómo se llama Neo? Thomas Anderson. Cuando todavía es Thomas Anderson... Le dicen que siga al conejo blanco, que es la frase de Alicia en el País de las Maravillas cuando va, se mete al árbol y cae. Bueno, el conejo blanco es un tatuaje que él ve en un club nocturno, y en este caso el personaje que interpreta a Hailee Steinfeld, así se llama ella, ¿no? No, según yo no parece Hailee Steinfeld, pero no sé. Hailee Steinfeld es la chica que va a ser Hawkeye. Ya, entonces no es ella, es la otra, es la que actuaba en Iron Fist. ¿Quién, la de Facciones Orientales? Sí. Ah, no, ella es... Jessica Henwick. Jessica Henwick parece que el personaje se llama Conejo Blanco, pero además tiene un símbolo de un conejo blanco, y esa es el nombre de la canción de Jefferson Airplane que aparece en el tráiler de Matrix Resurrections. Que además, si le pones atención a la letra, habla de píldoras. Sí. Empieza la letra diciendo... One pill makes you larger, and one pill makes you small, que es una referencia al cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Que es donde sale la idea del conejo blanco, y que es la historia que parece que es obligatorio que cuando escribes una historia de fantasía o ciencia ficción haya alguna alusión a Alicia de alguna forma. Hablar de a través del espejo, de las píldoras, de seguir al conejo blanco, la reina roja. Sí. Debe ser tal vez uno de los libros con más interpretaciones que puedes leer. Es probable. Sobre todo si buscan una edición fiel, porque es probable que hayan leído Alicia en el País de las Maravillas en una edición para niños, que no es lo mismo. O solo conozcan la versión de Disney, uh-huh, que es igual a no conocerla. Mira, una píldora te hace más grande, una píldora te hace pequeño. Las que te entrega tu madre no te hacen nada. Pregúntale a Alicia. Cuando ella es mide 10 pies, o sea, 3 metros, y sabes que vas a caer, etcétera. Esa es la parte que se alcanza a escuchar un poquito más tal vez en el trailer. Sí, que pues justamente esa es la razón, y decía que mucha gente iba a protestar. Si a algunos les suena el nombre, pues va a ser por canciones como Somebody to Love, sí, que es quizás la canción más conocida de Jefferson Airplane, pero para que se den una idea, White Rabbit es una canción de 1967. Creo que ninguno de nuestros escuchas había nacido entonces. Nosotros tampoco. Afortunadamente, Beto. Ok. ¿Qué te parece si... ¿Por qué afortunadamente? No, no, porque no estaríamos haciendo este podcast. Probablemente estaríamos, no sé, tendríamos dificultades para conectarnos a internet. Beto, sí. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Vamos de vuelta a Twitter. Ok. Nos pregunta Andrés Pastén. Nos pone ahí un enlace a una nota publicada en el diario El País que dice... Ah, sí, sí, vi esto. Canadá ha quemado o destruido 4.700 libros infantiles, entre los que se encuentran obras de Tintín o Asterix, porque sus contenidos estaban desactualizados o eran inapropiados ya que presentaban estereotipos negativos de los pueblos indígenas. Entonces Andrés nos pregunta, ¿qué opinión les merece esta noticia? ¿No habría bastado con cambiar la lectura como para mayores de edad? Tengo dos opiniones respecto de esta. Una es sobre los hechos, otra es sobre esta cita de Twitter. O más bien el titular que utiliza El País. Porque no es Canadá, no es Canadá como país que hizo esta estupidez, sino que fue... un grupo de personas de un sector de Canadá que pertenecen a la Iglesia Católica y que están haciendo un control del acceso que tienen los niños que pertenecen a esa agrupación católica a determinados libros en razón de, bueno, si no lo saben, las múltiples atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas en Canadá en los últimos, no sé, 200 años creo que son. Por lo menos 200 años. Hay varios artículos que van a poder encontrar por ahí sobre la desaparición de niños, sobre la occidentalización forzada de la población indígena, etcétera. Un tratamiento discriminatorio, arbitrario, racista, en fin. Lo peor de lo peor de un país que uno habitualmente califica como uno de los buenos, en este caso en particular es uno de los peores. Así que la noticia en particular trata de esta agrupación de varias instituciones católicas, colegios, bibliotecas, etcétera, de un sector de Canadá que tomó esta decisión. Tomó varios cómics que tenían estas historias de carácter racista. Tintín o Tantán es un cómic que ha sido acusado en múltiples ocasiones, incluso su creador fue acusado de ser colaborador nazi. Creo que lo era, de hecho. No estoy seguro, eso sí. De hecho lo exoneraron. Lo que pasa es que la acusación era porque él no dejó de trabajar durante la ocupación nazi de Bélgica. Okay. Entonces, quien quiera que no perdió su trabajo y no se vio oprimido, inmediatamente fue acusado de sospechoso. Y después de que lo habían a él baneado y no podía conseguir trabajo, un editor presentó su caso, lo revisó una comisión que investigó lo que él había hecho durante los años que los nazis ocuparon Bélgica y llegaron a la conclusión de que pues él mantuvo su trabajo, pero pues no nunca hizo nada por colaborar a la difusión de la ideología de los nazis, ni tampoco por tratar de revelar dónde había gente unida a la resistencia o cosas por el estilo, y que entonces pues más bien era alguien que siguió ocupando su trabajo y de una forma que quizás incluso entorpeció los esfuerzos de recabar inteligencia de parte de los nazis. Entonces, pues ahí sí, no tenemos toda la información para saber qué tanto fue de una cosa, qué tanto de la otra. Probablemente la verdad está en algún punto intermedio, pero es algo que pasa con cierta frecuencia. En cuanto a las obras mismas, pues está el tema de, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Lo del racismo institucional, que a veces no es que una persona sea racista, sino que hace las cosas de acuerdo a las ideas con las que creció rodeado, que lo ve como algo normal. Entonces, otro ejemplo muy, muy frecuente es con los libros del Dr. Seuss, que por ahí hay algunos que la misma familia acaba de pedir que se retiran del mercado porque van a hacer ediciones revisadas para eliminar algunas ilustraciones que también pueden ser consideradas racistas porque utilizan muchos estereotipos para hacer alusión a gente de raza negra o de alguna especie autóctona de distintas partes del mundo. Lo mismo pasa con muchos de los álbumes de Tintín, son producto de una época distinta, entonces muchas de las ilustraciones tienen ese problema. Con Asterix creo que es menos marcado, pero sí hay algunas cosas que por ahí podrían tener alguna molestia, y tomando en cuenta que se trata de un grupo religioso, pues el hecho de que sean celtas o galos, pues simple y sencillamente lleva por default que hay muchísima imaginería que es considerada como pagana. Pero aparte, ¿qué acto de hipocresía de parte de los católicos cuando nadie hizo más por destruir a pueblos autóctonos alrededor del mundo que la Iglesia Católica? Sí, ok. Pero no sé si se lleva en el primer lugar. No sé si el primer lugar, o sea, cuando estamos hablando de atrocidades es difícil ponerles una calificación. Fuiste un atroz de excelencia, hay muchísimas. Ah, no, atrocidades de la Iglesia Católica del pasado y del presente, y probablemente habrá en el futuro también. Pero pues, sí, el tema es justamente ese, que el encabezado te lleva a pensar que fue una decisión gubernamental, cuando no ese es el caso. En realidad es un tema de que ahí debería decir, queman o destruyen corrientes de libros infantiles en Canadá por esto. Y ya, es en Canadá, y entonces sí, en la nota averiguas quién en Canadá está haciendo eso. Sí. Pero si lo pones así de forma general, pareciera que sea gubernamental, y eso sí sonaría bastante más grave, ¿no? Porque ya podríamos hablar de temas como censura o cosas por el estilo. Claro. Como lo que pasó en Rusia hace unos años, ¿no? Con Maus, que retiraron Maus de todas las librerías porque a alguien se le ocurrió que, como había imágenes de suásticas, evidentemente era propaganda nazi, cuando es todo lo contrario. Mira, gracias por comentar eso porque no lo sabía, pero específicamente en Rusia tenemos múltiples casos de censura y ataque a la libertad de expresión. Entonces, volvemos a lo mismo, es un caso de hipocresía absoluta. ¿Quién es quien está ejerciendo la censura? Lo que pasa es que hay leyes que prohíben el uso de ciertas imágenes, uh-huh. Y en Rusia son muy similares a las que hay en Alemania. Entonces, la diferencia es que en Alemania, como si es un gobierno mucho más democrático y organizado, sí existe una comisión que revisa eso para aprobar las excepciones. ¿De qué forma sí se puede usar esta clase de simbología? En Rusia no, en Rusia es una suástica. Oye, pero es criticando a los nazis. No me importa, hay una suástica, no se puede poner. Sí. Y es la cerrazón con la que suelen operar. Y después ponen la abertura 37. Algo así. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después eso tenemos de Arturo López. Esto ya es de vuelta a Discord, que acabamos con lo de Twitter. Arturo López, ¿leyeron Batman's Grave? ¿Cuál? Batman's Grave, la tumba de Batman, que es a lo que estaban haciendo Warren Ellis y Brian Hitch. Ah, no. Yo estaba esperando a que terminara, y cuando terminó, pues fue cuando ya se había dado todo el escándalo, entonces ya ni siquiera hice por buscarlo, entonces no lo he leído. Sí, mira, yo incluso sin el escándalo creo que no lo hubiese leído, porque no me gusta el dibujo de Brian Hitch. Sé que esto puede sonar escandaloso, pero hace varios años que no me gusta. Creo que, no sé, para mi gusto el tope de Brian Hitch, de lo que yo he leído, fue James Lader, que es un álbum de tamaño extra grande que hizo con Mark Waid en la época en que la Liga de la Justicia era el tope en ventas en DC, allá por el 99, 2001, por ahí. Y no es la gran historia, pero es bonita y tiene este estilo cinematográfico de Brian Hitch. Pero de ahí en más creo que no me gusta tanto su trabajo. Podemos parafrasear un dicho popular en México y decir, quien no conoce a Alan Davis, a cualquier Brian Hitch se le anda en canto. Mira, siempre me ha parecido rígido el dibujo de Brian Hitch. Lo que sí tiene esa o lo que tenían, porque hace tiempo que no lo veo, es la capacidad esta de hacer estas ilustraciones como de cinerama o de, como se dice ahora, de... ¡Au! Beto, ¿cómo se llaman los cines grandes? IMAX. IMAX, eso. Esta capacidad de crear estas imágenes grandes, ser grandilocuente en el dibujo. Pero tiene otros contras. Es un poco rígido, es irregular en el trabajo de rostro, en el trabajo de cuerpo. En varias cosas tiene sus bemoles el trabajo de Brian Hitch. Entonces a mí no me gusta. A mí me gustan algunas de sus portadas, por ejemplo, en donde su trabajo como ilustrador es lo que destaca, pero sí coincido contigo en que de repente es muy tieso en cuestiones narrativas y es inconsistente con los rostros. Y hay cosas que me gustan de lo que ha hecho, pero no muchas. Y pues sí, es de esos artistas que se casó con la idea de repente de hacer pin-ups. Entonces es uno más que puedes poner en esa lista. Entonces muchas veces depende de qué sea el proyecto. Yo sí tenía curiosidad por ver de qué iba la historia, pero después de que se vino todo el escándalo ya no hice ni el esfuerzo por ver de qué iba. Que por ahí ya se anunció que el año que entra volverá a colaborar con Mark Waid. Y ahí lo interesante es que a lo mejor alguien hace algo por su dibujo, Esteban. ¿Como quién? Como Kevin Nolan intentándolo. Oh, Beto. Kevin Nolan es bastante... Mira, todo mi respeto a Paul Neary, pero creo que Kevin Nolan sería... Wow. Que ahí la buena noticia es que finalmente tendremos un Superman de Mark Waid. Es eso. Mark Waid con Brian Hitch y Kevin Nolan preparan una serie de Superman para Black Label. Eso es lo que van a hacer el año que entra. Van a salir 3 números en el año, Beto. No, es que ya lo están haciendo ahorita y es para el año que entra. O sea, ya conocen a Hitch. Saben, aquí a tendencia. Entonces, dicen, ya lo está haciendo ahorita. Yo lo programaría para el 2023. Ah, no, no lo sé. A lo mejor Nolan le va a decir, dame layouts, yo acabo. Trae acá. Lo cual serían muy buenas noticias. Sí. Tendrías el dibujo grandilocuente de... La composición grandilocuente de Hitch con los acabados de Nolan. A lo mejor de dos mundos. Pero a mí lo que me llama la atención es que si va a poner a Nolan los acabados, Beto, porque esos negros perfectos de Nolan no coinciden con esos detalles torpes que a veces pone Brian Hitch. Los va a corregir, le va a limpiar la plana, es lo que me hace, lo que me emociona y me hace pensar que va a funcionar. Ojalá. Porque además estoy dispuesto a apostar que el color va a ser de Laura Martin. Bueno, hay muchas opciones buenas. Laura Martin es definitivamente una de ellas. Ok, ¿qué más, Beto? Lo que pasa es que Hitch siempre la pide. Entonces, por eso, y siendo un proyecto de alto perfil, seguramente tiene una tarifa premium. Entonces, seguramente Laura dirá que sí. Lo bueno es que no se va a ver todo color acero y sangre, como en los cómics de los Ultimates. Por ejemplo, sí. Ya, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, eso fue para responder una pregunta sobre un cómic que no leímos. Ah, ¿cómo nos gusta alargar cosas aquí? Sí. Y hablando de alargar, toma aire. Ok. Tío Koi, Esteban, ¿cuál es tu etapa favorita de The Flash? La de Mark Waid. La primera etapa de Mark Waid, porque, a ver, Mark Waid tiene una etapa que la puedes dividir en dos y tiene una segunda etapa que es ahí nomás, que es la retoma después. Después de que aparece The Fastest Man Alive, que es con Barry Allen como Flash, después vuelve Wally West y ahí lo trajeron de vuelta a Mark Waid por un año y medio, algo así. Y su etapa original, que va del número 61 hasta el 159, tiene una pequeña interrupción de 12 números a cargo de Morrison y Mark Miller. O Morrison en realidad. Así que de esa etapa doble me gusta más la primera etapa, que es el 61 al 123, creo, o 120, por ahí. Ok, después, Soyme, voy a continuar con esto de Flash y también para Esteban. Tres recomendaciones de historias de Flash que no sean tan complicadas de conseguir y que creas que son importantes para el personaje. Ok, es que esto es difícil porque el personaje ha variado tanto que es decir que sean importantes para el personaje es complicado o te dificulta la historia porque, por ejemplo, yo te recomendaría el regreso de Barry Allen porque es la mejor forma de entender rápidamente de qué iba la etapa de Mark Waid en la época de Wally West como Flash. Tendría que ser esa o Born to Run, que es algo así como el año 1 de Flash. El Flash de los dos mundos, que es una historia clásica, antigua, que es muy importante para la edad de plata de DC, que está reimpresa en múltiples ediciones y que es muy fácil de conseguir. Y la etapa de Joshua Williamson todavía no la leo. O sea, leí el principio y no me gustó demasiado. Leí hasta la aparición de Godspeed, el número 25 creo que fue. Porque Godspeed apareció en esos primeros números más que el Joker en Batman. Entonces me aburrió bastante la serie. Aunque me han dicho y me han insistido que es bastante buena. Le voy a dar alguna oportunidad en un momento, pero tendría que ser Blitz porque vi que volvió Hunter Solomon, que está apareciendo de nuevo en los cómics de Joshua Williamson. Y creo que, a pesar de varias decisiones cuestionables por ser un cómic de Geoff Johns, creo que debe ser de la época de Geoff Johns lo mejor de Geoff Johns. Y hasta ahí. Si vas a leer lo de Geoff Johns, léelo hasta ahí. Antes de eso hay un par de números unitarios más o menos buenos y un par de historias entretenidas, pero yo diría que todo se va construyendo hacia Blitz y Blitz es la historia que está mejor escrita. Porque la guerra de los villanos, Rogue's War, sí, es entretenida, pero no es mejor que Blitz. Y es bastante, es demasiado, demasiadas cosas. Así que eso. Pero si puedo insistir con la de Mark Waid, te diría, y si es solo de Mark Waid, le nació para correr Born to Run, que son Flash 61 al 65 o 62 al 60, sí, 62 al 65. El regreso de Barry Allen, que es Flash 74 a 79, pero creo que el trade paperback tiene un par de números más. Y Terminal Velocity, que es Flash 90, Flash 0 a Flash 100. Sí, eso. Y para redondear el combo, regresa Tío Koi. Pues le voy a seguir. Un solo cómic de Flash que te haya marcado, Esteban. No me puedo acordar ahora el número. Diría que fue por ahí por el 30 o el 31 del volumen 2. Es un cómic de William Messner Loeb, que lo conseguí mucho tiempo después porque en Chile no llegaron. Que es un número donde Wally West descubre qué tan poderoso es en ese momento. Y que es uno en el que va al cine y hay un ataque terrorista en el cine. Y Wally West se da cuenta porque le llega un balazo en el cuello. Pero cuando le llega el balazo, se activa su super velocidad inmediatamente de manera refleja. Y siente algo en el cuello. Se rasca, así como uno se saca una abeja del cuello. Se da cuenta que es una bala y ahí reacciona y ve que está todo el mundo detenido en el tiempo y que él está corriendo a super velocidad. Para la época de Flash, que esto es... Lo voy a tratar de explicar lento. Rápido. Cuando volvimos de Crisis en las Tierras Infinitas, Wally West recibió una baja de velocidad terrible, entonces corría algo así como la velocidad del sonido de Barry Allen, que antes corría a la velocidad de la luz, o más rápido incluso. Entonces, por mucho tiempo el tema con Wally West no fue solo que estaba reemplazando a Barry Allen, sino que además era muchísimas veces menos poderoso que Barry Allen. Y ese fue un tema que fueron trabajando específicamente. Messner Loeb lo trabajó como un bloqueo psicológico del personaje, del cual no era muy consciente, como te puede pasar respecto de muchas cosas en tu vida. Entonces, es una construcción también hecha a lo largo de 5 años que estuvo Messner Loeb en la serie, que ese es uno de los números en los cuales Wally West empieza a salir de la sombra de Barry Allen. El número en el que definitivamente sale es el número 50, que también es bastante bueno, pero este otro te lo recomendaría por encima, porque además es un unitario y es muy bueno, sigue siendo muy bueno. Lo leí hace no tanto tiempo. Ok. Sí, de que como ves ya tenemos combos de preguntas, ya se ponen de acuerdo para saltar. Ok. Porque después de eso Tío Koi dice, y lo mismo para Alberto, pero con Spider-Man. Las tres preguntas. Ok, debe todo, dale. Entonces, a ver, la primera pregunta era la etapa favorita. Yo ahí sí voy a hacer trampa, porque pues estamos hablando de 60 años de historias, entonces yo voy a contar como una sola etapa el periodo Lee Ditko Romita Conway Kane, ¿ok? Estamos hablando de, no sé, unos 130 números, tal vez. Lo que hizo Stan Lee con Steve Ditko, Stan Lee con John Romita, Stan Lee con Gil Kane, después Jerry Conway con John Romita y Gil Kane, y con Gil Kane entintado por John Romita. Todo eso lo voy a contar como una sola etapa. Me parece que es quizás la mejor forma de conocer el personaje, que fue como yo lo hice. Leer todo ese bloque de corrido y en pocas semanas, pues fue mi introducción al personaje, entonces siempre tendrá un lugar especial. Y fuera de eso, pues tendría que ser la de Dan Slott, seguida de cerca por una parte de la larga etapa que también estuvo Jean-Marc Le Matthias a cargo de Espectáculo de Spider-Man. Entonces, eso sería en cuanto a la etapa. Después, lo de las recomendaciones de historias, probablemente para que sean importantes, pero no sean difíciles de conseguir, pues habría que empezar con La noche que murió Gwen Stacy, que habría que ligarlo obviamente con la muerte de Norman y las consecuencias, que se consiguen cantidad de versiones, hay muchos TPs y colecciones que lo incluyen, esa sería una, y la otra obviamente tendría que ser Kraven's Last Hunt, me parece que es un momento definitivo en definir al personaje, y una bastante más reciente porque rescata mucho los elementos del personaje, sería Big Time, justamente de Dan Slott con Humberto Ramos. Y en cuanto a la última pregunta de un cómic que te haya marcado, pues habría que definir qué es que te haya marcado. Siempre que alguien dice que te haya marcado, yo sigo pensando, pues, ¿qué somos, reces o qué? ¿A qué se refieren con eso? No es una frase que me guste mucho. Entonces, sí, alguna sí que haya dejado una huella en particular que puedas ver atrás y recordar lo que sentís la vez que lo hice, tendría que ser The Final Chapter, la Amazing Spider-Man 33. Sería la única respuesta satisfactoria que puedo dar a esa pregunta. Ok. Beto, a mí me gusta más, a pesar de que me gusta Big Time, me gusta más No One Dies. Creo que esa es la gran historia de Dan Slott de Peter Parker. Sí, pero es que se da en el contexto de lo que pasa alrededor. Y creo que Big Time hace más cosas por resumirte lo que es Peter, cómo funciona como persona, qué es lo que lo convierte en un héroe. Ok. Era el Flash volumen 2 número 30, el que estaba tratando de recordar, que es una portada donde sale un primerísimo primer plano de Wally West con una mira justo entre los ojos. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, pasando a la que sigue, y otra vez Yokoi. ¿Les gusta Whatever Happened to the Caped Crusader? ¿Sabes qué? No la recuerdo. Sé que la leí, porque la leí, la tengo. Pero le he escuchado mucho a Chris Sims que no le gusta, que es muy mal, etcétera. Pero yo, la verdad, no me acuerdo de nada de esa historia. Yo recuerdo que cuando la leí, me decepcionó. Y la revisité unos años después y me gustó un poco más. Entonces, creo que dependerá qué tan fan seas de Batman y de algunas historias en particular. Porque, sobre todo, creo que es importante lo que es el momento en el que apareció la historia, ¿no? Que era mucho como jugar con que fuera el equivalente a Whatever Happened to the Man of Tomorrow, pero aplicado a Batman. Sí, fue una trampa en el fondo por tratar de darle un poco más de solemnidad a la muerte de Batman en Final Crisis, a pesar de que ya estaban anunciando el regreso de Bruce Wayne. Sí. Así que... No funcionó exactamente así, porque no tiene las mismas características de a ver, la gracia de la historia de Alan Moore, aparte del contenido, es que efectivamente lees el último cómic de Superman pre-crisis y lees después el Man of Steel de John Byrne y son dos personajes completamente distintos, o dos enfoques del mismo personaje completamente distintos. Entonces, esa despedida de los mitos de la Edad de Plata, un tanto nostálgica pero interesante que hace Alan Moore, tiene una trascendencia mayor porque se da ese corte en el personaje. En el caso de Batman, siguió saliendo Batman nada más. Sí, que ese es el tema. Si hubiera sido que después hubieras tenido una reinterpretación de Batman, un nuevo año 1, a lo mejor tendría un peso distinto, ¿no? Pero fue así como que le vamos a hacer un tributo a Batman con el último número de Batman y el último número de Detective Comics. Así como lo hicimos hace 20 años con Superman, ahora le toca a Batman. Y queremos que hagan este homenaje en su memoria, aunque está por regresar, ¿eh? No se pierdan el lanzamiento de la nueva serie con el regreso de Bruce Wayne. Entonces, ¿de qué se trata? Sí. Aunque puede que haya salido un tiempo... Es que fue muy corto el periodo, ¿no? De Dick Grayson como Batman. Ha sido un par de años. Ya no me acuerdo bien en qué momento exacto salió el Whatever Happened to the Caped Crusader. Pero sí, recuerdo que estaba... Recuerdo que parecía Batmito, de toda una de las pocas apariciones modernas de Batmite. Sí. Según yo, es a principios de 2009, ¿no? Porque terminó a fines de 2008 Final Crisis. Entonces, es a principios de 2009. ¿Y qué habrá sido? Como año y medio, probablemente, lo que estuvo Dick Grayson como Batman, ¿no? Porque fue un tiempo antes de que sean los nuevos 52. Entonces, probablemente hasta finales de 2010, principios de 2011. Sí, y si mal no recuerdo, de hecho, volvió en Batman, pero no volvió en Detective. En Detective seguía siendo Dick Grayson Batman. Sí, por un tiempo. Sí. Pero, bueno, ejercicios de memoria de todo cuesta. ¿Qué más? Después del mismo tío Koi, dice, ¿leyeron y les gustó la serie de Scarlet Witch de 2015? No la leí. Si es la de James Robinson, a mí me gusta bastante. Me parece muy buena, con un artista distinto en cada número. Ok. ¿Qué más? El mismo tío Koi, ¿qué opinan del trabajo de Kelly Thompson? Bueno. Bastante bueno. Creo que que es una de esas escritoras que poco a poco se ha ido haciendo de nombre. Yo la descubrí, y si no mal recuerdo, cuando hizo el cómic de Hawkeye, donde Kate Bishop era la protagonista, y en su versión de Captain Marvel, creo que fue en donde empecé a ponerle atención a su nombre, y después de eso ha habido cosas como sus West Coast Avengers, o lo que hizo con Jessica Jones, que me han gustado bastante, además de la actual serie de Black Widow, que además ya ganó por ahí el Eisner en los premios de este año. A mí me gusta bastante el trabajo de Kelly Thompson. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo tío Coy nos pregunta, ¿han leído y recomiendan Middle West, de Scott y Young con Jorge Corona? No lo he leído. Yo he leído, pero no todo. No lo he acabado. Lo que leí me gustó bastante. Esa historia de fantasía, escrita por Scott y Young con arte de Jorge Corona. De entrada me sorprendió mucho el arte. Creo que el trabajo de Jorge Corona es algo que vale mucho la pena. Entonces yo sí recomiendo que si les gusta la fantasía, sí me parece que es una historia que vale la pena. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar algún cómic? ¿Qué leíste esta semana? Bueno, pues esta semana, entre otras cosas, me acordé que había leído el número 1 de la miniserie y no había terminado, y en la semana que andaban por ahí haciéndole ruido al anuncio de una nueva serie de gángsters judíos contra nazis en las calles de Nueva York en la década de los 30, me pareció curioso que si nadie pela nunca el trabajo de Stephanie Phillips, de repente todo el mundo estaba muy emocionado por el anuncio, y me acordé que había leído el primer número de The Butcher of Paris y no había terminado la miniserie. Carnicero. Entonces, de París. Ahora sí ya, así es, que es una historia basada en una historia real, tal cual el carnicero de París, un asesino serial que operó en la capital francesa, y mayormente durante la ocupación nazi. Nadie está seguro cuándo empezó, pero fue en 1944 que descubrieron un lugar donde guardaba cuerpos, y ese es un poquito de lo que trata este cómic, que es mencionado, ya mencioné que lo escribe Stephanie Phillips, tiene arte de Dean Koetz, a quien yo ubicaba nada más por su trabajo por ahí en Mars Attacks, con color de Jason Wardy, que me parece que es también un combo que para cómics de crimen le sienta bastante bien. La historia está, pues obviamente, basada en París y da algunos saltos por ahí en el tiempo. Mayormente está narrada a lo largo de 1944-45 y durante la ocupación nazi de Francia, en donde descubrimos que hay una persona que está matando gente, mayormente judíos. Entonces, es ese parte del meollo del asunto. Seguimos ahí a un par de... Bueno, es un detective que recibe ayuda de su hijo, que es algo así como un detective aficionado, y entramos e intentan tratar de ponerle pies y cabeza al caso, porque encuentran restos de cadáver, pero no hay pistas que puedan llevar a identificar al asesino, y por ahí entre ambos van poco a poco uniendo piezas que les permiten llegar a la conclusión de quién es el asesino y cómo es que opera, y eso es lo que lidia esta miniserie de 5 números publicada por Dark Horse el año pasado, a principios de año. Por ahí hay un tomo que recopila la historia completa, que salió, si no mal recuerdo, en diciembre del año pasado. Entonces es una historia relativamente fácil de encontrar. Son algo más de 100 páginas de historia. Son tal cual 5 cómics de formato estándar. Y tiene la característica de que está hecho de una forma que se siente casi casi como documental, ¿no? Porque está siguiendo la historia en base a los documentos y la investigación que se hizo de este asesino, de quien se le declaró culpable por la muerte de 27 personas, pero se sospecha que en realidad mató entre 60 y 200 personas durante un periodo no determinado de tiempo. Y la labor que hace Stephanie Phillips investigando un poquito sobre la época, la forma en que operaba tanto los nazis como la Gestapo dentro de esa ocupación nazi, o la colaboración que tenían de cerca con las autoridades francesas, que no fueron desmanteladas. El departamento de policía seguía siendo operado por los franceses, pero en muchos aspectos tenían que responder a las peticiones de los nazis. Y en el primer número incluye una introducción en la que Stephanie Phillips explica de cómo fue que se enteró de esta historia y decidió investigar más acerca del caso de este famoso asesino serial antes de empezar a trabajar en la historia. Y como parte de lo que comenta ahí, dice, pues para que se haga una idea de qué tan grave podía ser esto, qué tan malo tendría que ser un asesino serial para que hasta los nazis quisieran atraparlo. ¿Qué podría hacer que los nazis intentaran detener a un asesino de judíos? Ese es el nivel de monstruosidad que alcanza el carnicero de París, tal cual como dice que sea la traducción, que es uno de los nombres que le dio la prensa cuando se reveló el tema, y que en parte recibía ese apodo porque la mayoría de los cadáveres que encontraron estaban completamente seccionados, les cortaba brazos y piernas, y el problema fue que no pudieron identificar más cuerpos en lo que estaba, porque había partes de cuerpos que no sabían si pertenecían a los mismos, y era difícil tratar de armar un rompecabezas con lo que encontraron. Pero es un cómic que se lee de una forma bastante rápida, es muy muy ágil. Si les gustan las historias de crimen o son aficionados a la historia, como es mi caso, pues seguramente les va a gustar. El único pero que le encuentro es que me parece que el quinto número se siente un poquito apresurado, como que hay mucha construcción de lo que es el misterio, la verdad que hay que resolverlo y llegar al momento del juicio del asesino. Me parece como que la historia se mueve demasiado rápido, no sé si en algún momento le pidieron a Stephanie Phillips acelerar el desenlace, sea algo que se planeó para 6 o más números y ya al final no se pudo hacer. Porque sería la única queja que tendría sería eso, que el cierre se siente un poquito apresurado. Pero fuera de eso, me parece que es una lectura bastante agradable. El estilo de Dean Cotts es este estilo un poquito más sucio, más rugoso, que por momentos recuerda, por ejemplo, a lo que hace John Phillips, algo que le sienta muy bien a esta clase de historias de crimen. La paleta de Jason Gordy son colores mayormente apagados, pero colores fuertes, entonces crea un efecto que le ayuda a crear la atmósfera adecuada para esta clase de historias. Y como atractivo adicional, todos los números de la miniserie, el primero fue el que usó para el TP, son ilustraciones de Dave Johnson, que ya sabemos que es uno de los mejores artistas de portadas en términos El reverendo. El reverendo, que aquí hace una gran labor de mezclar muchas imágenes de sangre y cuchillos, armas, una guillotina con la Torre Eiffel. Entonces sí, son portadas bastante llamativas. Entonces si le pone echar un vistazo, como ya mencioné, además de que es una mesa de 5 números, que no debe ser tan difícil de rastrear, ya hay un tomo que recoge la historia completa. The Butcher of Paris, de Stephanie Phillips, Dean Cotts, y es un Wordy, y con rótulos de Troy Petteri. Ok, yo lo leía como Cuts, porque tiene 2 OTZ, ¿no? K-O-O-T-Z. No, este es Cotts, cual así, K-O-T-Z, una sola O. Ah, ok, entonces me equivoqué. Lo estás confundiendo con un escritor de terror, que es Dean Kuntz, que si es doble O y lleva una N. Ajá, puede ser. Que me sorprende, porque ¿por qué estás confundiendo a un artista de cómics con un escritor de prosa si no lees prosa? Entonces es probable que simplemente haya recordado mal el apellido, Beto. Es probable. Es más probable eso. Ok. ¿Tú qué leíste? Leí un cómic que, Beto, la semana pasada nos hicieron una pregunta y nosotros dijimos, no sé, mucho gusto, no sé quién será ese caballero Santiago García. Entonces, en la publicación de Comic Verso nos pusieron, Santiago García es un escritor de cómics que ha colaborado muchas veces con varios autores importantes de España, entre ellos con David Rubín, a quien ustedes, a ese sí, directamente declaran sí, que sí lo conocen. Entonces yo dije, hay que averiguar entonces quién es este caballero Santiago García. Y encontré que hay un cómic de ambos que se llama Beowulf, que era uno de los cómics de David Rubín que no he leído, Beto. Tú este lo leíste, ¿no? Ah, entonces yo sí lo he leído. Sí, yo sí lo leí, no me acordaba quién era el escritor. Sí. Ah. Y así que lo leí. Beto, debo decir que estoy un poco, no sé, a lo mejor estoy con la cabeza un tanto ocupada en otras cosas, que es cierto, pero es un cómic que me gustó casi exclusivamente por el dibujo. No es que el guión sea malo, pero Beowulf, en mis 40 años en este planeta, creo que he visto 5 o 6 adaptaciones, de las cuales la mayoría se han hecho en los últimos 20 años. Y no sé qué aporta exactamente esta adaptación de Beowulf en España, más allá del hecho de que el dibujo de David Rubín es, como sabemos, extraordinario, y en el aspecto del diseño de personajes, de entornos, el aspecto visual, creo que este es un cómic súper potente, pero tiene 2 cosas que no me gustan. Una es que hay un recurso en los cómics que en muchas ocasiones funciona muy bien, y en esta ocasión en particular a mí me da la impresión de que no tanto, que es el tener una imagen grande y pequeñas viñetas que son algo así como zoom a distintas partes de la imagen o distintos personajes que están en el escenario, mostrando pequeñas cosas que pasan en una escena más grande. Por ejemplo, cuando Grendel ataca, se ven pequeñas cabezas cercenadas o cosas por el estilo, lo que va pasando con los personajes que están en la escena. En algunos casos creo que funciona bien, en otros casos creo que las viñetas son tan pequeñas que cuesta distinguir exactamente qué es lo que está pasando o a quién le está pasando. Entonces, si bien es un recurso que permite un poco de ahorro de espacio, poder hacer un dibujo grande y describir pequeñas acciones que están pasando en la escena, en algunos casos creo que puede ser un tanto confuso, como me pasó a mí. Ahora, tal vez no le presté toda la atención que debí haberlo leído un poco más lento, no lo sé. El asunto es que no me terminó de gustar ese recurso en algunos de los usos que se le da. Más allá de eso, está el dibujo de David Rubin, el diseño de Grendel, el diseño de la madre de Grendel, del dragón, etc. Y en todos esos aspectos creo que este cómic es sobresaliente. En términos de guión es súper fiel a la historia. Entonces, no sé si es el cómic para ver qué tan buen guionista es Santiago García. Sí, porque en realidad lo único que hace, más allá de lo que implica adaptar un poema, creo que lo que hace es que hay partes del poema que a lo mejor pueden ser ambiguas cuando lo lees, y lo que hace es que las extiende un poquito, ¿no? Para desglosarte a qué se refiere algún pasaje del poema, pero yo creo que es la razón por la que ni me acordaba quién era el escritor, porque es tan fiel a la historia que es algo que generalmente ves que lo hace el mismo artista, ¿no? Es quien hace la interpretación visual de una obra. Claro, da la impresión de que lo hubiese hecho solo David Rubin, y no es así. Sí, o sea, no es posible encontrar nada de la voz del responsable de la adaptación, porque la historia tal cual es un recuento en orden y con todos los acontecimientos del poema. Entonces, pues sí, si se trataba de hablar de él como escritor, no es tal vez la mejor alternativa, aunque sí es una buena labor de hacer que sea comprensible el poema, que la verdad es que no es un poema fácil de leer de entrada, porque era de inglés antiguo y la mayoría de las traducciones tienden a sobresimplificarlo. Entonces, ese siempre ha sido un tema, pero sí, en realidad este cómic de Beowulf, por lo que vale la pena, es por el arte. Y si no conocen la historia de Beowulf, pues es una buena forma de entrarle, que creo que el problema es justamente que el tono del poema es lo que hace que a veces resulte poco accesible. Entonces este cómic resuelve ese problema, pero al mismo tiempo me parece que justamente porque es tan fiel a la historia y no le agrega nada, hasta cierto punto encuentro que la adaptación es más larga de lo que debiera ser. Digo, no me voy a quejar al respecto, porque pues eso implica más páginas dibujadas por David Rubin, pero sí me parece que podría haber sido una adaptación más compacta. Sí, pero por otro lado creo que el mayor número de hojas se debe simplemente a tener más espacio, más hojas para describir las escenas de acción. Porque, bueno, a nivel de trama, yo creo que de las 200 páginas de este cómic, creo que lo puedes reducir como a 40. Y el resto son no dilatar, pero extender las escenas de acción de manera que sean más impactantes, más llamativas. Y yo creo que eso está súper bien hecho. Pero lo que no me gustó, o sea, no me gustó no es la palabra, pero sentí que no necesitaba leer otro Beowulf o este Beowulf aparte de todos los otros que he visto en esta época. En estos, no sé, todas las adaptaciones que conozco. ¿No necesitabas? O sea, ¿qué quieres decir, que ya leíste suficiente Beowulf? A ver, no es eso exactamente, sino que en el sentido de ¿qué cosa nueva propone este Beowulf que no vas a encontrar en otra edición? Los dibujos de Rubin. Aparte del dibujo de David Rubin. Nada más. Eso. Que pues es suficiente. No me malentiendan. Es suficiente. Pero por otro lado, no sé. Bueno, lo que leí también de este cómic es que originalmente lo iba a dibujar a otra persona, Javier Olivares, que a él no lo conozco. Y bueno, tuvo no sé qué problema, lo describe de una manera poética, pero no explica qué es lo que le pasó. El tema es que no pudo hacer el cómic. y finalmente años después, creo que cerca de 10 años después, cayó en manos de David Rubin, que decidió finalmente concretar el proyecto. Entonces, o sea, no me malentiendan, creo que un poema épico hecho por un equipo creativo interesante siempre es algo que vale la pena leer, pero no es como que este cómic te va a cambiar tu percepción o darle una lectura más, no sé si profunda, pero más distintiva al poema épico. Entonces, en ese sentido, no me llamó tanto la atención. Pero creo que si no sabes nada de Beowulf o muy poco, sí es, como dijo Beto, una buena forma de acercarse a la historia. ¿Esa o hay una nueva traducción, que no sé si llamarla traducción, porque creo que más bien es una adaptación, que está escrita en verso? Entonces, ahí el problema es que si no pueden leer inglés, no estoy seguro de que haya alguna edición en español. Y si la llega a ver, no sé qué tal vaya a funcionar. Que tal cual lleva el mismo título, Beowulf. Es una adaptación realizada por una escritora de fantasía y horror que se llama María Davana Headley, que lo que hizo fue adaptar el poema, pero tomando algunos elementos que aparecen en el poema y no son explorados más que como menciones, y lo expande un poquito sin perder el verso, y lo hace con un vocabulario actual. Entonces, generalmente cuando alguien habla de esta versión, que fue lo que me hizo buscarla para ver exactamente a qué se referían, es que siempre que se refieren a ella, dicen que es una versión feminista de Beowulf para el siglo XXI. Si con eso no les dan ganas de echarle un vistazo, no sé qué más podría hacer para vendérselos. Ok. Beto, ¿tenemos más preguntas? Y un puñado. Démosle. ¿En qué nos quedamos? La de Kelly Thompson fue la última, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, tío Coy, ¿han leído y recomiendan Middle West? De Scott y Young, y esa ya la leímos. Entonces esa no era la última, Esteban. Ya la leíste. Pero, lo siento, no estaba viendo eso en este momento. Tío Coy, la etapa de Venditti en Green Lantern a mí me gustó mucho. ¿Ya la leyeron? ¿Qué opinan? No. Yo tampoco. Leí algo de lo de Venditti, pero no leí tanto. Y la verdad es que encontré que era más de lo mismo, por eso no seguí. Llegué a un punto de saturación con... Hace mucho tiempo llegué a un punto de saturación con Green Lantern. Y no sentí que estuviese leyendo nada particularmente, como sí me pasó cuando empecé a leer el de Morrison, que sí me entretuvo bastante porque sentí que era una forma un tanto fresca de acercarse al personaje. Con lo de Venditti me pareció que estaba bien, pero no era nada que me llamara mucho la atención. Sí, yo ahí debo decir que Geoff Johns estropeó a Linterna Verde para mí, de no ser porque aparecieron hace un par de años en K. Jemisin y Grant Morrison con el personaje, probablemente jamás habría vuelto a leer un cómic de Green Lantern. Entonces no le entraba lo de Venditti. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío Coy, ¿les gustan las historias de los simbiontes? ¿De Venom, Carnage, etcétera? Te diría que no. No, son personas que... ¿Que no las has leído o que no te gustan? No, lo que he leído... O sea, a ver, lo que he leído no me ha gustado tanto como para decir que me gustan. Tampoco me ha desagradado como para tomar el cómic y arrojarlo. Pero tampoco es algo que diga, ¡ay sí, cuándo va a salir la próxima historia de Carnage! O hoy no puedo esperar para leer a Venom. No me llaman mucho la atención esos personajes. A mí, muy pocas. Cuando trataron de convertir a Venom en héroe en las primeras miniseries, me parecían bastante malas. Creo que no había justificación para la acción con el personaje. Pero a lo largo de los años sí han aparecido por ahí algún puñado de cosas rescatables. En particular, Carnage es un personaje que jamás me ha gustado. Creo que ahí sí nunca he encontrado una historia que me parezca atractiva desde ningún punto de vista. Entonces, pues no. Hay muy pocas de Venom. Y del resto de los inventos creo que ninguno. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y la que, según yo, es la última, a menos que haya llegado algo mientras estábamos grabando. Arturo López, ¿leyeron algo de Before Watchmen? ¿Hay algo rescatable en todo eso? No, nada. El arte. Hay muy buenos artistas trabajando en series que no valían la pena. Yo ni siquiera puedo opinar eso. Sí sé que son muy buenos artistas y vi las imágenes promocionales, pero no hice un esfuerzo por no leer nada de eso, así que no tengo una opinión al respecto. Recuerdo que comentamos algo cuando empezó. Tú. Pero no sé qué tanto. Lo que pasa es que yo me invitaron a dar una charla en una tienda de cómics acá en México en aquel entonces. Entonces leí los primeros números de todas las miniseries y no me quedaron ganas de leer nada más. Pero el arte estaba muy bien. Digo, había cosas de de Darwin Cook, de Amanda Conner, de Lee Bermejo, Adam Hughes. Adam Hughes. Entonces el arte estaba muy bien, pero las historias no tenían ni pies ni cabeza, contradecían la continuidad de Watchmen, no había un rumbo marcado en qué era lo que pretendían hacer con las historias. Entonces a nivel de si vale la pena buscarlas para leerlas, creo que no. Si quieres ver el arte, pues haz una búsqueda de Before Watchmen e imágenes y deleítate con las portadas y las páginas interiores que te aparezcan en la búsqueda de imágenes, porque la verdad es que no recuerdo un solo cómic de esos que valía la pena, salvo tal vez los Minutemen. Fíjate que si los tomas como historias Elseworlds de Watchmen, son entretenidos y muy bonitos, pero es Darwin Cook. Sí, yo creo que si hay algo que voy a llegar a leer alguna vez va a ser eso, porque es de Darwin Cook. Pero no, como dije, hice un esfuerzo por no leer eso, entonces no tengo una opinión. Recuerdo que me comentaste un par de cosas de la serie del Comedian que me llamaron la atención, porque yo decía, esto no tiene sentido que el Comedian haya sido mejor amigo de Kennedy. Sí. ¡Ah! ¿Por qué? No, y hay... ¡Azarelo! Y hay tantas cosas que termina por contradecir cosas que te mencionan en Watchmen. Entonces, dices, ok, si lo hiciste a propósito, ¿cuál era la razón de hacerlo? Y si lo hiciste de forma no intencional, ¿no hubiera sido bueno que antes escribiera una precuela fuera si leyeras el original? Y dije, pero Comedian, ¿cuándo fue demócrata, por el amor? ¿Por qué? Ah, en fin. ¿Qué más, Beto? ¿Nos queda alguna otra pregunta o esa era la última? Acabamos con ella, ya fui a checar en Twitter, no hay nada nuevo y estoy en este momento revisando Discord y tampoco hay nada adicional. Ah, espera, acaba de aparecer una. Sí hay una nueva. ¿Les gusta Mouse? Sí. Bastante. De hecho, lo comentamos hace algún tiempo. Sí. ¿Fue en un especial, Beto, o fue en el podcast? Según yo fue en el podcast y según nos dice nuestro buen amigo Google, lo comentamos en el episodio número 95, publicado en octubre de 2015. Ok. Un episodio dedicado a la New York Comic Con de 2015, Lumberjanes y Mouse. Ok. Sí, a mí me gustó bastante a Beto. Bueno, a ver, Mouse ganó el Pulitzer, o sea, ¿qué vamos a decir nosotros de Mouse? Más allá de las impresiones que nos cause en particular. A mí me gusta mucho... aparte de la forma en la que relata la historia... A ver, no, creo que esta no es la forma de decirlo. Aparte de la historia que relata, la forma en la que relata la historia. Porque no es solo lo que le pasó al papá de... Ah, esto. De Art Spiegelman, sino que también es la relación de Art Spiegelman con su padre. La forma tan cotidiana de esta forma en la que uno se relaciona con los padres, sobre todo cuando empiezan a envejecer, en la que uno los quiere, pero a la vez se desespera con ellos. Y cree que es propio de la edad. Entonces, las manías que tenía el padre y la forma en la que después te traspasa esas manías a eventos, a la historia de la vida del papá y por qué tenía las manías que tenía, de dónde venían. Entonces, esa forma hace que la historia... sea aún más pesada, más, pero pesada no en el sentido de que te agobie, sino que en el de que tenga peso, de que sea no solo una historia de un sobreviviente del holocausto, sino que también la historia de la familia. Entonces eso es lo que más me gustó de Mouse. Sí, que vamos, no es un cómic documental, ¿no? No es como los cómics de Joe Sacco o el Saxon Sarajevo de Joe Kubert, que es tal cual presentar un testimonio de un sobreviviente de la guerra, sino que, como mencionas, es más enfocarse en una historia de una relación entre un padre e hijo. Es como una memoria, tal cual es el hijo escribiendo sobre lo que fue la relación con su padre, y a raíz de que su padre estuvo en un campo de concentración, mucho de lo que marcó su relación, la forma de interactuar y los temas sobre los que a veces hablaban o lo comentaba, tenía que ver justamente con cómo cambió a su padre y la haber estado en un campo de concentración. Entonces lo que hace que más allá de que es un documento que te registra una parte de la historia que generalmente se menciona como nota al margen, en estos lugares pasó algo horrible y no hay detalles, te enriquece eso, pero está todo contado desde un punto de vista muy humano, porque son los recuerdos de un sobreviviente, como se lo está narrando a su hijo, explicando por qué es algo que lo marcó de por vida. Sí, sí. Y la forma sincera en la que lo cuenta Spiegelman, creo que eso es lo más importante, porque es como estas canciones donde la persona se autoinmola, donde es capaz de reconocer sus problemas, sus defectos, en lugar de simplemente, como decimos por acá, dorarte la píldora, contarte la parte bonita de la historia. Él cuenta las cosas que le molestan de su padre, así como también lo mucho que lo quiere. O sea, son las dos cosas. Así es. Ok, Peto. Creo que sea una buena forma de cerrar este podcast, ¿no? Supongo que sí. Nos faltó solamente comentar una noticia que creo que la podemos decir brevemente, que nos enteramos que Marvel decidió poner punto final a su relación con Joe Bennett después de múltiples instancias de intervenciones poco afortunadas de Joe Bennett en múltiples instancias. O sea, no solamente fueron cosas personales, donde cada uno puede tener su opinión, sino que también afectaron a la empresa. Eso es lo que terminó decidiendo su salida de Marvel. No solamente de Incredible Hulk, que ya terminó, perdón, de Immortal Hulk, que ya terminó la serie, sino que en términos generales decidir que Marvel decidiera no vamos a trabajar más con esta persona. Sí, que vamos, pues es... Creo que, si me preguntas, se habían tardado, ¿no? Si ya te había causado un par de dolores de cabeza por temas de relaciones públicas, sobre todo después de lo como comentamos en el episodio anterior, de aquellas imágenes y declaración visual antisemita que hizo en las páginas de Immortal Hulk. Creo que después de eso habría sido un buen momento para cortarlo. Me imagino que no quisieron interrumpir el flujo de unas series más exitosas, pero si eso se suma el tema de la polémica por su simpatía por los políticos de extrema derecha, pues creo que llegaron a la conclusión de que no podían seguir andando de niñeras y mejor cortar por lo sano y deshacerse de él. Sí, bueno, hay un repaso que hacen por ahí en Newsarama de varias cosas que hizo. A ver, deja revisarlo. Hizo comentarios violentos en relación con el ataque al periodista gay Glenn Greenwald. Después Bennett borró esa publicación y se disculpó. También dio algunas respuestas a algunos comentarios transfóbicos. Está el dibujo antisemita que filtró en los cómics de Immortal Hulk, que en su momento se disculpó, ¡ay, no me di cuenta! Pero claramente, sumándolo al resto de las intervenciones, uno tiene que concluir que no lo puede atribuir a un accidente. Marvel eso lo tuvo que editar, también significó un gasto para la empresa, que decidió ofrecerle a la gente, perdón, a las vendedores, a las comiquerías, el reemplazo gratuito de este cómic por la edición alterada. En fin, son varias instancias y esto obviamente apunta a que va a volver a pasar, porque si no fuera a pasar, de nuevo ya no habría pasado. O sea, no es la primera falla de Joe Bennett. Así que, ¿qué puedo decir? Me parece bien. Creo que hay mucha gente que va a decir, bueno, esto es un tema aquí también de libertad de expresión, de libertad de opinión, y creo que cae en el área gris de ese tipo de cosas. Yo creo que la libertad de expresión no es absoluta como mucha gente la defiende. Creo que la tampoco puede ser... Existe el problema de que la libertad de expresión no puede ser absoluta, porque tú no puedes estar ofendiendo, agrediendo e incitando a dañar a otras personas simplemente por defender tu libertad de expresión, pero por otro lado tampoco puedes sanitizar el mundo a punta de ser una policía moral permanente en distintas cosas. Entonces es complicado el tema, no es fácil. Y bueno, Marvel aquí tiene la potestad de decidir con quién trabaja o con quién no. Y o sea, habrá que discutir el tema más todavía, pero a mí me parece justificada su salida. Sí, yo creo que es un tema tan simple como de que si hay una serie de valores o lineamientos internos en una empresa, pues la empresa está en todo su derecho de deshacerse de cualquier persona que no se ciña a sus códigos de conducta o reglamentos internos. Entonces, por lo mismo, insisto, creo que incluso se tardaron, pero pues ya está hecho y veo muy difícil que pueda mantener una carrera en los Estados Unidos, a no ser que sea adoptado por los comics gators, que ya sabemos que de repente parece ser que es lo que utilizan como campañas de reclutamiento, ¿no? ¿Quién ha hecho algo horrible o se ha mostrado como xenófobo, homófobo, racista o lo que sea? Sí, pero mira, es que por un lado lo van a querer reclutar, lo van a reclutar por ser xenófobo, pero después se van a dar cuenta que es brasileño. Entonces no lo van a querer reclutar. Sí, habrá que ver qué tan dispuestos están el amigo de mis enemigos o el enemigo de mis enemigos y ver si deciden que son más sus similitudes que diferencias, pero de otra forma probablemente no volveremos a verlo en un proyecto de alto perfil nunca más. Sí, bueno, nada más que agregar al respecto, Beto. Creo que ahora sí estamos terminando este podcast. No sé si tienes algo más que comentar. Para no cerrar con esa nota negativa, comentario rapidísimo. Finalmente vi hace un par de días la película animada de The Witcher, Nightmare of the Wolf, La pesadilla del lobo. Ah, ok. Una película animada que tiene lugar en el mismo mundo de The Witcher, la exitosa serie de Netflix de hace un par de años, basada a su vez en la serie de libros de fantasía épica y polacos que le dieron origen a estos personajes. Y es una precuela, es una película bastante rápida y breve, es una animación que dura alrededor de hora y media y que pues es una especie de precuela, porque vemos la forma en la que Vesemir, que es el maestro, mentor tanto de Geralt de Rivia como de los otros Witchers que quedan, lo vemos aquí cuando es joven. Descubrimos cómo es que él se convirtió en un Witcher a su vez y qué fue lo que pasó, por qué hay todas estas alusiones a que hay muy pocos. Entonces una historia muy simple, muy por las reglas tal cual, es así, siguiendo la fórmula de la fantasía épica. El joven que decide salir a buscar aventura encuentra algo que le cambia la vida y cómo lleva su vida hasta convertirse en adulto, los recuerdos que tiene con gente que conoció en el pasado, y vemos también el conflicto, la guerra que llevó a que queden tan pocos witches por el mundo. Entonces si les gustó la serie, creo que es algo que vale mucho la pena que le echen un vistazo. La animación es muy muy bonita, es un trabajo de Estudio Mir, este estudio coreano que entre otras cosas son los responsables de La leyenda de Korra, y las secuencias de acción y combate están impresionantes. Entonces una buena opción si quieren entretenerse por ahí hora y media y les gusta la fantasía épica con personajes muy muy de fórmula pero bien elaborados, creo que The Witcher Nightmare of the Wolf es una excelente opción. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, así como a nuestros especiales mensuales. Y bueno, alguna que otra cosa. Ah, también pueden acceder a la publicación anticipada de Tierra Prima. Alrededor de una semana permanece en exclusiva para nuestros patrocinadores. Y tienen además acceso al canal exclusivo para patrocinadores que, para serles honesto, no se ha usado mucho, pero se puede usar, está ahí. En nuestro Discord, este canal que se ha vuelto en una extensión de nuestra intención de crear comunidad en torno a Comicverso, y al cual pueden acceder ingresando al servidor en bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Algo más que agregar, Beto? Si no lo encuentran en nuestro perfil de Twitter, si buscan en Twitter Comicverso, en la descripción de la biografía está el enlace, así es de que es una forma muy fácil, solamente den clic ahí y los llevará hasta el servidor para que puedan unirse a esta comunidad. Les recordamos también que más allá de si deciden interactuar por allá con nosotros o son parte de nuestros patrocinadores, quienes amablemente nos apoyan económicamente, también nos sirve mucho que difundan los enlaces del podcast, si es que conocen a alguien que le puedan interesar estos temas, para permitirnos llegar a más personas. Habitantes del futuro,